Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Ahora con ustedes, Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Cota del programa Más de la Vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a continuar con el mensaje titulado Deleite, de la serie titulada Cómo tener una vida significativa. Y si usted no estuvo con nosotros en el programa anterior, yo le recomiendo que visite nuestra página de internet en el www.másdelavida.com para que pueda estar al tanto de este mensaje. Decíamos en el mensaje anterior que la satisfacción se encuentra al deleitarse en los demás. Vimos que debemos deleitarnos en el auténtico amor de otros, deleitarnos en darle preferencia a los demás y que debemos deleitarnos en otorgarle honor a los demás. Asimismo, vimos también que la satisfacción se encuentra al deleitarse en el Señor. Y es por eso que nos debemos deleitar en una actitud relajada. Anote eso, deleítese en una actitud relajada. Salmos 37:1, 7 y 8 dice, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Ahora bien, el rey David estaba diciendo, tranquilo, relájate, no te agobies, no te angusties. Señores, es importante señalar que hay dos tipos de chicos malos en la vida. David los llama los malvados y los malhechores. Y ambos pueden arruinarle su actitud y distraerlo en deleitarse en el Señor, si usted se los permite. Y mientras no podemos hacer mucho al respecto de los malvados y los malhechores, hay una buena y una mala manera de responder hacia estos chicos malos. Ahora bien, los malvados son aquellos que le hacen daño intencionalmente. Anote eso. Los malvados son aquellos que le hacen daño intencionalmente. Adrede. Y sabe, ojalá no tenga que lidiar con muchas personas de este tipo durante su vida. Pero sí le garantizo que va a tener uno que otro. Estos malvados son las personas que lo tienen a usted en la mira y están ansiosos por jalarle al gatillo para acabar con usted. Estos malvados están esperando la oportunidad para aprovecharse de usted y arruinarle su vida intencionalmente. Y créalo o no, hay gente así en este mundo. Por otro lado, los malhechores, anótelos, son aquellos que le hacen daño involuntariamente, como el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Esta gente es más común que los malvados, obviamente. Esta es la persona que le da un trancazo a su carro. Como el otro día mi esposa iba manejando y una viejita le chocó por el lado del copiloto y le envió hacia el sentido contrario. De hecho, estuvo medio peligroso el asunto porque brincó el camellón, le explotaron tres llantas y se quedó parada en sentido contrario. Gracias a Dios no venía ningún carro. Pero bueno, esos son los malhechores, así como esa viejita. No quería hacerle daño a nadie, pero pasó sin querer queriendo. Y la pregunta es, ¿cómo debemos responder a este tipo de personas, a los malvados y a los malhechores de nuestras vidas? La Biblia dice que no nos debemos enojar ni envidiar. Debemos relajarnos. Ahora bien, cada vez que la Biblia dice algo así, es porque esa sería nuestra reacción más natural, enojarnos o envidiar. Nuestra primera reacción instintiva hacia los malvados y malhechores es enojarnos o envidiarlos. Ahora bien, quizás esté pensando, yo no sé tú, Jorge, pero mi primera reacción es coraje, enojarme. Y déjame le digo que yo lo comprendo muy bien. La mía también es enojarme. Como el cuate que fue al médico porque le había mordido un perro y requeriría de un examen de rabia. El médico le confirmó que en efecto tenía rabia. El cuate se miraba muy perturbado, así que tomó un pedazo de papel y comenzó a escribir. Y el médico pensó que estaba escribiendo un testamento, así que le dijo, señor, no es necesario que usted escriba un testamento. Y el cuate le contestó, no estoy escribiendo ningún testamento, estoy escribiendo los nombres de las personas que voy a morder. Yo creo que todos comprendemos eso, ¿no? La Biblia dice, no te enojes. La palabra enojo quiere decir quemarse por dentro. Era tener fuego en su interior. Es lo que usted siente cuando la gente habla mal de usted detrás de sus espaldas. O cuando alguien más se lleva el reconocimiento por sus esfuerzos. Es lo que usted siente cuando alguien le hace una tranza o le roba algo. Ahora bien, no estoy sugiriendo que seamos tapetes de bienvenida y permitamos que todo el mundo nos pisotee. Después de todo, solamente tenemos dos mejillas que voltear. Y quizás tengamos que perdonar 70 veces 7, pero solamente debemos voltear la mejilla una sola vez. Este versículo se refiere a nuestra actitud. Debemos tener la actitud correcta, relajarnos, quedarnos tranquilo. Cuando nos enojamos y se nos sube el coraje, no podemos pensar claramente y por consiguiente actuaremos tontamente y sin reflexionar las cosas. Es más, se puede vengar mejor una vez que se haya tranquilizado. Bueno, quizás no debería haber dicho eso, pero bueno, el punto es, relájese. El problema con enojarse es que nos ciega a Dios y destruye nuestra habilidad de deleitarnos en el Señor y por consiguiente sabotea que Dios nos conceda los deseos de nuestro corazón. El rey David también dijo que no deberíamos sentir envidia. La envidia es una palabra que significa celos. Esta palabra nunca expresaba una emoción superficial. La envidia, señores, es una emoción fuerte, fea y horrible. Era resentir algo en el sentido más grande de la palabra. Por ejemplo, fue lo que sintieron los hermanos de José el Soñador cuando recibió el abrigo de colores y sus hermanos no recibieron nada. Fue lo que sintió Caín cuando la ofrenda de su hermano fue aceptada y la de él fue rechazada. Fue lo que sintió Raquel hacia Lea, su hermana, cuando le robó a su esposo durante la noche de luna de miel. Sintió envidia, aunque se me hace raro que no mató a los dos, pero bueno. Debemos comprender que nada bueno deja la envidia. Entre más envidiosos seamos, más irracionales será nuestro comportamiento. Señores, la envidia pudrirá nuestro razonamiento. David dijo en Salmos 37:8-9, no des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Santiago 3:16, donde hay envidia y rivalidad, también hay desorden y toda suerte de maldad. Job afirmó que la envidia era mortal en Job 5:2. El resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Y lo que Job estaba diciendo era que al dejarnos llevar por la envidia, es un suicidio. Y no lo mata instantáneamente, sino que es una muerte lenta. Salomón dijo en Proverbios 14:30, la envidia corroe los huesos. Señores, Dios quiere que experimentemos una vida significativa, pero si permitimos que el coraje y la envidia nos consuma, nunca encontraremos la satisfacción, sino todo lo contrario. De manera que la pregunta es, ¿cómo podemos relajarnos cuando los malvados y los malhechores parecen ser que se salen con las suyas? David dijo que esos malvados no durarán para siempre. Así que por eso nos debemos relajar. Salmos 37:1-2. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Y lo que el rey David estaba describiendo fue la diferencia entre lo que se parece a una planta cuando la traemos de la tienda y cómo se ve después de que ya la hemos tenido por un tiempo en nuestra casa. Y al principio las plantas se ven muy hermosas, muy coloridas, pero con el tiempo se comienzan a secar, ¿sí o no? Eso era exactamente lo que David estaba diciendo. Pero ¿sabe qué? David no se detuvo ahí, sino que continuó en Salmos 37:9. Dijo, los malvados serán destruidos. Dentro de poco no habrá malvados. Podrás buscar y rebuscar, pero no encontrarás uno solo. Los malvados en su enojo miran con rabia a los buenos y buscan hacerles mal. Pero Dios se burla de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos. Versículo 20. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Pero tú confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados sean destruidos. Versículo 35. A mí me ha tocado ver a gente malvada y grosera que se extiende por todos lados como si fuera un árbol frondoso, pero esa gente pronto pasa, en un instante deja de existir, cuando la buscas ya no la encuentras. ¿Ve usted algún patrón? Yo creo que David siguió regresando al tema porque es bien difícil para nosotros aceptar esto, ¿sí o no? Creo que David estaba batallando en convencer a su propio corazón de esta realidad. Y como puede ver, todos sabemos que Dios hará justicia con los malvados, pero queremos que se haga justicia ahora. Ya, salvo que usted sea el malhechor o el malvado, entonces ojalá que Dios se tarde un poco, ¿no? Pero cuando son otros los malvados, que se haga justicia ahora, ¿sí o no? ¿Sabe lo que yo he aprendido de la vida? Que Dios no paga al final del día, pero al final sí paga. Así que relájese, no tenga envidia, no tenga coraje, no se preocupe, no se agobie, relájese. Cuando tenemos la actitud correcta, seremos libres para entonces, anótelo, deleitarnos en la actividad justa. Deleites en la actividad justa. Salmos 37:3. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. La palabra confiar es una palabra que está relacionada con nuestra actitud. Es sentirse seguro. Estar lo suficientemente confiado para hacer algo, para actuar. Era un sentimiento profundo de bienestar y seguridad basado en el objeto donde ponía su confianza. Si no confiamos en Dios, nunca podremos deleitarnos en Él y hacer lo correcto. La confianza nos permitirá buscar a Dios con toda libertad, sin importar lo que otros estén haciendo. Y como puede ver, la tentación es dejar de hacer lo correcto, ya que al parecer no estamos recibiendo nada a cambio. Digo, después de todo, los malvados y malhechores parecen que siempre se salen con la suya, ¿sí o no? ¿Alguna vez dijo la verdad y no le ayudó para nada? ¿Alguna vez hizo lo correcto solo para recibir una maldad a cambio? Yo creo que todos hemos estado ahí. Pero nuestro trabajo es relajarnos y asegurarnos que estamos yendo en el camino correcto al entablar en actividades buenas y justas. Y por último, anótelo, deleítese en el verdadero afecto. Deleítese en el verdadero afecto. Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Sabe? La palabra deleitarse es una palabra muy rara. La raíz de esta palabra es suavidad, delicadeza, ternura. De hecho, solamente es empleada 4 veces en todo el Antiguo Testamento. Una de estas ocasiones es empleada para describir la hermosura de Sión, en Jeremías 6:2. En otra ocasión, fue empleada para describir a las mujeres más encantadoras y sensibles de Israel, en Deuteronomio 28:56. Dice, tan sensible y tierna que no se atrevería a rozar el suelo con la planta de los pies. De hecho, Isaías la usó para describir la delicia que un bebé siente cuando está amamantando. De manera que, ¿cómo es que esta palabra se relaciona con Dios? Digo, ¿qué significa deleitarse en el Señor? Y no sé si puedo explicar esto mejor de lo que podría explicar un beso. Pero bueno, creo que hay 3 palabras que nos podrán ayudar. La primera, anótela, afecto. El afecto son esos sentimientos de maravilla que sentimos cuando meditamos en la gracia de Dios. Es el sentimiento que nos llega cuando nos encontramos con un versículo de la Biblia que juraríamos fue escrito para nosotros especialmente. Es lo que uno siente hacia Dios cuando una canción toca lo más profundo de su corazón y le da gracias a Dios. Y cuando estas cosas suceden en nosotros, experimentamos afecto hacia Dios. La segunda palabra, anótela, es gratitud. La gratitud son esos pensamientos que uno tiene hacia Dios cuando la puesta del sol, por ejemplo, lo deja maravillado. O los pensamientos que uno tiene cuando se para en la base de una cascada. O los pensamientos que uno siente cuando ve la grandeza y la fuerza del mar y sus olas. O la naturaleza. La tercera palabra es expresión. Estas son las palabras que decimos cuando hemos experimentado el afecto y la gratitud de nuestra vida. Por ejemplo, Dios, el atardecer es impresionante, gracias. Deleitarse en el Señor es tener el afecto, la gratitud y las expresiones correctas hacia Dios. Y Dios nos dice que cuando hacemos eso, nos concederá los deseos de nuestro corazón. De manera que si ese es el caso, ¿qué significa que Dios nos concederá los deseos de nuestro corazón? Bueno, hay 2 opciones. La primera, anótela. Significa exactamente eso, que Dios nos va a dar los deseos de nuestro corazón. Eso es lo que afirman todos aquellos que siguen el movimiento de la fe y la prosperidad. El tipo de personas que afirman que Dios nos dará lo que queramos, lo único que hay que hacer es declararlo y confesarlo y el Mercedes-Benz es tuyo. ¿Sabe? Yo intenté eso una vez. Declaré y confesé una casa en la playa, pero parece que no me tocó porque alguien más la declaró y la confesó. Pero bueno, para serles sincero, yo nunca he conocido ni siquiera una sola persona que haya experimentado eso. Pero bueno, hay gente que afirma que sí suceden. En fin, opción número 2. Dios le dará a nuestro corazón sus deseos. ¿Ve la diferencia? La primera opción es que Dios nos va a dar los deseos de nuestro corazón. La segunda opción, que puede significar esos versículos, es que Dios le dará a nuestro corazón sus deseos. ¿Ve la diferencia? Yo creo que la opción número 2 es la más precisa y la más hermosa también. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Debería subrayar la palabra querer. Cuando yo elijo deleitarme en Dios, Él me da los deseos de su corazón. Es decir, los deseos del corazón de Dios son implantados en el mío. Ahora bien, déjenme una pregunta. ¿Cuál opción preferiría usted? ¿La 1 o la 2? Mi respuesta inicial sería la número 1, que Dios me dé los deseos de mi corazón. Pero si somos honestos, ¿quién tiene una mejor perspectiva de lo que en realidad desea nuestro corazón? ¿Nosotros o Dios? Dios. José, un hombre muy piadoso, se despertó una mañana y para su sorpresa el pueblito donde vivía se estaba hundiendo. En eso se acerca su vecino Pepe en una lancha y le dice, ¡Hey, José! ¡Tengo una lancha! ¡Salvémonos! José le dice, gracias José, pero Dios me salvará. Las aguas crecen, José se sube al techo de su casa, viene un helicóptero, del helicóptero cae una escalera pero no la agarra, sigue pensando que Dios lo va a salvar. Las aguas se ponen insoportables y José se ahoga. Va al cielo, entra todo empapado por las puertas de perlas, demanda hablar con Dios y le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué no me rescataste? Y Dios le responde, pero por el amor mío, te mandé una lancha y un helicóptero y todavía me haces reproches. Y señores, hay un cuate que estaba más aferrado en los deseos de su corazón que en los deseos de Dios en su corazón. Y Padre, inclinamos nuestro rostro el día de hoy y te damos gracias por el Salmos 37. Los versículos 23 y 24 son muy buenos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Y Señor, todos hemos experimentado esto en alguna ocasión u otra, pero tú siempre has sido fiel. Gracias. Gracias por animarnos en deleitarnos en los demás y en ti, ya que al hacerlo encontraremos la satisfacción y nos concederás los deseos de nuestro corazón. Y te pedimos que esta semana, cuando seamos confrontados por los malvados y los malhechores, que recordemos los principios del día de hoy. Y sabes, si nos estás escuchando por la radio, el internet o por cinta, lo más importante que quiero que sepas el día de hoy es que Dios te ama. Y la única forma de deleitarte en Él es invitándolo a tu corazón. De manera que si nunca lo has hecho, si nunca has comenzado una relación personal con Dios, hoy es el día ideal. Ahí donde estás le puedes decir, Señor, gracias por amarme. Perdóname por todo lo que he hecho que ha estado mal. Te invito a mi vida. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén. Y bueno amigos, así concluimos con el mensaje de hoy. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que si usted quiere ordenar esta serie, Cómo tener una vida significativa, lo puede hacer a través de nuestra página de internet en el www.másdelavida.com o llamándonos al 1-866-871-8989. Una vez más, el número de teléfono es el 1-866-871-8989. Lo espero en nuestro próximo programa para ver el quinto ingrediente que necesitamos adquirir para poder experimentar una vida significativa. Y animo también para que apoye su radio local, ya que es gracias a ellos que nosotros podemos transmitir más de la vida. Así me despido, ha sido un placer. Yo soy Jorge Cota. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Usted ha estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Más de la Vida es la versión en español de More on Life, el ministerio internacionalmente reconocido de David T. Moore. Esperamos que este haya sido de ayuda e inspiración para usted. Le invitamos a que nos apoye en tres maneras. La primera, ore por David T. Moore y Jorge Cota. Segundo, hable con sus familiares, amigos y vecinos, animándoles a que escuchen este programa. Y por último, usted nos puede ayudar ordenando esta serie. Nos encantaría saber de usted. Escríbanos hoy mismo con sus comentarios al apartado postal 2889, Miami, Florida, 33144, Estados Unidos, o puede visitar nuestra página en la internet en el www.másdelavida.com. Gracias por su atención, le estaremos esperando en nuestra próxima vez, donde estaremos mirando la palabra de Dios para descubrir más de la vida.